El mundo fue y será una porquería, ya lo sé. Germán Marcos. Maximiliano Senkiu. Maximiliano Senkiu. Germán Marcos. Fractura expuesta Radio Tango. Un programa de radio que escucha tango. Me lo dijo hace tiempo Enrique Santos de Sheffield. Ahora que ya pasamos el 2000 también, what are you going to do with this screwed up world? ¿Qué pensás hacer vos con tanta porquería junta? ...4382-9327... O sea, tiene 12 números. Sí, no, pero no me estoy escuchando, por eso pero lo repito varias veces. Te escuché bárbaro. 4382-9327. Me está pasando habitualmente en la emisora que... ¿Estás sordo? No, por momentos, no sé si me estoy quedando sordos de a momentos o la sordera es propia de un de una cuestión técnica. Les decía, 4382-9327, ese es el número telefónico para dejar mensajes en la 530, La Voz de las Madres. Sino también lo pueden hacer a través de una dirección de correo electrónico, dirección que es fracturaexpuesta@madres.org. Y finalmente tenemos las redes sociales que nos pueden encontrar de la siguiente manera: Fractura Expuesta Radio Tango en Facebook y en Twitter @fracturatango. En Fractura Expuesta Radio Tango ya nos escribió Martín Maciel, que dice: vamos Fractura, y espeta un insulto, ¿no? Recién llega a prender la radio, así que manda felicidades Martín y Ale Maciel. Y teníamos también un mensaje donde están pidiendo también, juntando firmas para que venga de una buena vez y para quedarse un buen rato el señor Fernando Otero. El mensaje lo mandó Lucas Querini, que dice: Fernando Otero, tremendo X-Tango. X-Tango es la banda del tema Sublevados que escuchamos después de la nota de Diego Boris, con Diego Boris. Repasamos agenda de conciertos para este fin de semana, que arranca mañana, viernes 30 de noviembre, con la Orquesta Escuela de Tango Emilio Balcarce, con Leopoldo Federico como invitado. Y todo gratis en el auditorio de la Sociedad de Diarios, Repartidores de Diarios y Revistas y Afines, que queda en Avenida Belgrano 1732. Entrada gratis a las 19:30 horas. Me preocupa el Afines en los repartidores. Orquesta El Arranque en el Café Vinilo en Gorriti 3780 a las 9 de la noche. Entrada 60 pesos. Tata Cedrón estará en un nuevo lugar que se llama Hasta Trilce, en Massa 177, entrada 60 pesos a las 9 de la noche. La cantante Estela Díaz y el guitarrista Manu Saku se presentan en Veladas Estelares, en Yatasto, en este bar que queda en Álvarez Jonte y Avenida San Martín. Es a la gorra y también a las 21 horas. Si tienen acceso a las computadoras y a YouTube, no se pierdan el video de video publicitario de Quiero 24 y Juan Penas y Los Bonavenas, que van a tocar en Cuscarrizún, en Presidente Perón 3649, a las 22 horas. Es realmente imperdible. Y para la gente que nos escucha desde La Plata, Violentango, en Ciudad Vieja, en 17 y 71, entrada 30 pesos a la medianoche. Paso al sábado 1 de diciembre. En las finales regionales de Maravillosa Música, del concurso Maravillosa Música y del Tango Será Popular o No Será Nada, que se realizará en el Parque Rivadavia, se presenta Rascazuelos, más algunas bandas finalistas justamente del concurso. Esto es este sábado, a las 16 horas, al aire libre, lógicamente, en Avenida Rivadavia, al 4800, en Parque Rivadavia. El cantante Walter Romero se presentará el sábado también en la Botica del Ángel, en Luisa Espeña. No es al 300, 400, ahora vamos a conversar con él, que ya claro, está aquí en el estudio. Al 541. Al 541. Esta es la dirección de la radio, lo sí. Que tiene, o sea, porque está muy cerca de la radio, la Botica del Ángel, y bueno, en un lapsus del hombre que hace la agenda, bueno, manda a la gente a que venga a la radio, a la 530, a verlo Walter Romero. En este momento podrían venir. Bueno, de acá cerca de la radio, en la Botica del Ángel, se va a presentar Walter Romero. La Orquesta Típica Fernández Fierro, en el Club Atlético Fernández Fierro, Sánchez de Bustamante 764, entrada 60 pesos a las 11:30 de la noche. Y pasamos al domingo 2 de diciembre, va a cerrar el Festival de Tango de Almagro, la tercera edición del Festival de Tango de Almagro, con una serie de grupos: Violentango, la Orquesta Típica Ariel Ardit, la Orquesta Típica Conciertos Atorrantes, con diferentes cantantes invitados. Vamos a profundizar sobre la programación de este festival a lo largo del programa. Quiero 24, Carenautas y The Generation of Swing. Tomá. En el auditorio Eva Perón, en Parque Centenario, gratis a las 19 horas también el domingo. Como todos los domingos también, la milonga del Placita del Pañuelo Blanco, aquí con clases de el indio Pedro Benavente, a partir de las 7:30 de la tarde hasta las 10 de la noche. Y como siempre, recordamos que los días martes a las 22 horas se realiza en Hipólito Yrigoyen 1584, probablemente ustedes lo conozcan como el bar El Revolucionario, la milonga madre, a las 22, 30 pesos la entrada y una copa de vino de cortesía. Agenda de tango, fracturaexpuesta.com.ar. Cantante, docente, acaba de editar su tercer disco solista, en donde aborda con profundidad la obra del dramaturgo, letrista de tango y director de cine Manuel Romero. Textual, comillas, y seguimos. Salgo en busca de Manuel Romero. Salgo a buscar todas esas partículas disueltas del museo portátil de la tanguedad que Romero desparramó por Buenos Aires. Los patoteros sentimentales, el vino triste, la rubia Mirella, las vueltas de la vida. O sea, busco un fantasma, o al tiempo ido, o la materia difusa, pulviscular, de una porteñidad ya muy cambiada. Dice quien está aquí con nosotros y lo presentamos ante ustedes, Walter Romero. Se enamora, anda el pobre en un revuelo, con betún para el bigote y tinturitas para el pelo. Cuando un viejo se enamora, anda todo alborotado, y pa' que ella no se avive y lo tome por un pibe, hasta duerme encorsetado. De regreso de la cita de una tarde venturosa, a ponerse en la camita, a tomar las pildoritas y aplicarse las ventosas. A la brisa no le pongas porque se siente engripado, y si baila alguna conga, un fostro o una milonga, queda todo desarmado. Cuando un viejo se enamora, pierde toda su carpeta, y hay que ver los papelones que hace al ver a su bebeta. Frente a aquella que lo hechiza, le palpita el corazón, y no larga una sonrisa por temor que la postiza se le piante del buzón. De regreso de la cita de una tarde venturosa, a ponerse en la camita, a tomar las pildoritas y aplicarse las ventosas. A la brisa no lo expongas porque se siente engripado, y si baila alguna conga, un fostro, una milonga, queda todo desarmado. Estás escuchando Fractura Expuesta Radio Tango. Bien, estamos entonces con Walter Romero, canta Manuel Romero, Somos Otros es el disco que estamos presentando, pero quedó pendiente, y este es el misterio de la radio, ¿no? No me lo contestes ahora. Se mencionó una palabra difícil en la presentación de Walter Romero que la tuve que anotar, que dice pulviscular. No, la frase. O sea, busco un fantasma. Se refiere a esta búsqueda que realiza Walter en su disco respecto de la figura de Manuel Romero. Busco un fantasma, o al tiempo ido, o la materia difusa, pulviscular, de una porteñidad ya muy cambiada. Vale. Ahora es un alambicado, pero no, pulviscular, como una materia, viste, inerte, que se está desparramando por el aire. Ahora tiraste alambicado, que es otra. Alambicado. Rima con opúsculo. Antes, cuando había sacado un pequeño librito sobre Homero Manzi, Diego Cuitco me cargaba con opúsculo. Con opúsculo. Las finalizaciones. Sí, las finalizaciones. Bueno, Walter, acá tenemos. Walter Romero canta Manuel Romero. Estaba pensando en tu discografía, en los tres discos, sobre todo también también en el, pienso en el segundo, en donde aparecía la cuestión temática de los discos, ¿no? Pienso, el segundo tenía la cuestión del guapo, sí. Aparecía ahí como un recorrido musical por esta cuestión del guapo. Y en este caso también hay un recorrido sobre una figura que es Manuel Romero. No me acuerdo el primer disco si tenía esta regularidad o esta forma en donde vos trabajás una temática o a un personaje o a un... No, el primero también tenía. El primero era Charlemos, que estaban todos dedicados a tangos medio folletinescos. Ahí está. Y estaba dirigido un poco a Manuel Puig. Tenés razón. De boquitas pintadas y todos los tangos eran como pequeños folletines. Daría la sensación que, bueno, más que la sensación ya es una certeza, pero te gusta como indagar en profundidad todo el repertorio de tus discos. No es que intentás, digamos, que haces un repertorio más ecléctico, pero sí que tiene como una temática directiva. Yo creo que sí. Este igual es el más conceptual, me parece, el que más pensé como para poner mi nombre ahí adelante. Una vez alguien bajando del tazo me dijo, pero si tu apellido es un apellido recontra tanguero con Romero. Y qué sé yo, en medio de todos los otros poetas de tango, bueno, Romero tiene otro lugar, algunos lo colocan como letrista. Pero me parece que este al lado de los otros, que tenés razón, sí, Charlemos era dedicado prácticamente a Puig y al folletín. Guapo era para debatir todo el tema de qué es ser guapo hoy, etcétera, etcétera, el tema de la masculinidad, del tango, etcétera. Y este está dedicado a Romero. Este lo considero igual como el más conceptual dentro, con humildemente, ¿no? Me parece como el más... Por esta búsqueda, digamos. Por esta búsqueda, exactamente. Y volver un poco a la raíz de qué es un letrista también en el tango, qué gancho tenía para atrapar al público, muchos tangos que fueron presentados en obras de teatro. Y si bien hay algunos, muchos son muy conocidos, algunas pequeñas cositas pudimos exhumar del fondo del arcón, porque yo creo que el acervo tanguero es mucho y no está tan conocido como uno creería, ¿no? ¿Y qué te encontraste en este trabajo que hiciste sobre la obra de Romero? Mira, de Manuel Romero. Encontré una obra muy variada, que sobre todo de algunos tangos que fueron presentados para revistas porteñas, o sea que tenía la relación entre tango y teatro es muy fuerte. Y eso fue lo que más, digamos, pujé, porque aparte lo que yo hago cuando hago las interpretaciones en vivo tienen que ver una cosa más bien teatral, de intérprete más teatral. Y encontré algunas cositas lindas, la cual me siento, esta milonguita, Cuando un viejo se enamora, que hace mucho que no se graba, y la baila mucho en las milongas. Encontré Polvorín, que es una milonga tremenda sobre un caballo, y que es una cosa que José Govelo considera que es el tango más bello dedicado a un caballo. Sí. Eso me parece que fue una linda cosa que sumada. Es realmente muy bonito. Es realmente muy bonito. A pesar de que lo diga Govelo. ¿No? A pesar de que lo diga Govelo, con toda la... Corta un pedazo de la crina, dice. Y se lo lleva a la vieja. Se lo lleva a la vieja, ¿viste? O sea, ahí hay una cosa fetichista ahí de pelo, muy literaria. Y después este valsecito Isabelita, que hasta podría tener connotaciones políticas por ¿seguro? El nombre, pero no, que está dedicado a una mina que recorría con garbo la calle Florida. Pero me encontré con una partitura que decía vals fanfarria, cosa, así lo puse. Me encontré con una partitura que decía vals fanfarria, no sé si estuvo acompañó algún corso o no sé qué. Lo que sí, que este valsecito está en una película muy famosa de Manuel Romero, que por otra parte filmó 140 películas para la cultura popular. ¿140 o es un eufemismo? Alrededor de eso, alrededor, y 140 temas también. Sí, es un tipo, viste, no sé, muy denostado también, así una suerte como de tipo popular que le daban palo porque así sacaba como chorizos muchas películas, pero también lanzó a la fama a mucha gente. Ahora, lo presentás este material este sábado, 1 de diciembre, aquí en la Botica del Ángel, repaso, Luis Sáenz Peña 541, ahí entre Venezuela y México, a las 21 horas. Cuando vos estás sobre el escenario, vos sos docente, sí, de la facultad. Sí. Cuando presentás este material, también contás qué hay detrás de cada uno de los temas. Hago la pequeña postilla ahí, me vuelvo el narcodidacta. Narcodidacta. Total. Y hago una pequeña presentación de algunos tangos sin tratar de volverme demasiado didáctico, pero sí cuento un poco el contexto. Me gusta a mí eso, de presentar el contexto del tango. Bueno, vamos a escuchar Buenos Aires ahora. Dale. Presenta Buenos Aires. Buenos Aires, sí, bueno, Buenos Aires fue justamente en este material de cosas que captó Romero para la ciudad, la bautizó, fue el primero en bautizarla como Reina del Plata y ahí quedó. ¿Es de él? Es de él. Esperá, este es el título de la... No sabía, en serio. Es de... Él le puso, él agarró eso, lo captó del imaginario popular. Pero, o sea, nadie antes había dicho Buenos Aires es la Reina del Plata. Nadie antes había dicho Reina del Plata. Y aparte es un tango que tiene una cosa social, que yo lo digo en el texto. Porque dice él que hay muchas chicas que están pidiendo pan a la salida de la milonga. Y hay muchos niños en Buenos Aires y niñas que están pidiendo pan a la salida de la milonga. Así que es un tango que tiene... una lamentable actualidad. Claro, un bacán a la mina la embrolla. Un bacán a la mina la embrolla. Entre otras cosas. Entre otras cosas. Walter Romero está aquí con nosotros. Escuchamos entonces de Jovés y Romero, interpretado por Walter Romero, Buenos Aires. Buenos Aires, la Reina del Plata. Buenos Aires, mi tierra querida, escucha mi canción, que con ella va mi vida. En mis horas de fiebre y orgía, harto ya de placer y locura, en ti pienso, patria mía, para calmar mi amargura. Noches porteñas bajo tu manto, dichos y llanto, muy juntos van, risas y besos, fue recorrida, todo se olvida con el champán. Y a la salida de la milonga se halla una nena pidiendo pan. Por algo es que en el Gotán siempre solloza una pena. Y el compás rezongón de los fuelles, un bacán a la mina la embrolla. Pintando el alma criolla. Buenos Aires, cual a una querida, si estás lejos mejor hay que amarte y decir toda la vida antes morir que olvidarte. Y decir toda la vida antes morir que olvidarte. Buenos Aires, interpretado por Walter Romero. Estamos escuchando parte de lo que es su tercer y nuevo disco solista. Vamos a seguir conversando con él un rato más. Tanda y después... Antes de la tanda, sí, sí, para que usted, señor, vaya tomando nota de las revelaciones de Fractura Expuesta. Acabamos de escuchar Buenos Aires y La Reina del Plata, esta expresión. Anote lo siguiente, Manzi, Homero Manzi, en Monte Criollo, es el creador también de La Mano de Dios. De ahí lo habrán sacado, uno no se le pregunta, pero en Monte Criollo está la frase La Mano de Dios incluida. Y lo último, para los que encontraron Fractura Expuesta de las 11, la palabra pulviscular, polvo del sol, por decirlo de alguna manera, está no está en el diccionario de la Real Academia Española. Así que vamos a la tanda y arreglamos este... ¿cómo era? Entuerto lingüístico. Pero habías tirado otra palabra. Opúsculo. No, opúsculo no. No, enredo era algo enredo. Así. Arambicado. Arambicado programa. 4382-9327. Gánenle a Walter Romero con palabras que no están en el diccionario. Instrucciones de uso para el tango. Dobla la hoja de papel al medio y luego volvela a desplegar. Dobla las dos esquinas del pliego hacia adentro de manera que quede un triángulo en el tercio superior. Nuevamente, dobla el papel al medio aprovechando lo que será la punta de la nave. Finalmente, dobla las alas del avión de Medellín por las líneas marcadas. Griffin 2-6, autorizado para despegar. Vuela, vuela. Deja planear la imaginación. Deja planear mientras escuchás Fractura Expuesta Radio Tango. Ya te los advertí. Aquí tienen música.

Fuimos en el 2010, fuimos en el 2011, siempre al Teatro Quintanilla, y nos ha ido muy bien. La verdad que el público de Cuyo le gusta mucho, le gustan las guitarras también, el tango, claro, con guitarras. Uh-huh. Hay una larga tradición ahí de guitarras cuyanas, y la verdad que nos sigue la gente. Es impresionante cuando llego, la prensa y todo, y me encontré que me habían ofrecido presentarlo ahí, y ahí fuimos. Estuvo muy bueno. Walter, el disco tiene como la base musical, son Felipe Traini y Diego Cuirco, ¿no? Y exacto. Después hay bandoneón, después incorporas ahí. Sí, está Catenacho, el cuarteto Catenacho que me acompaña. Hay músicos invitados, pero la base de todo es bien íntimo entre Felipe y Dippy, que estamos trabajando desde el primer disco. Con Diego Cuirco estoy desde el primer disco. Estamos del 2004, ya van a ser en el 2014, 10 años que estamos juntos. Un montón. Que es un gran partener y un prócer de la guitarra increíble. Y el bueno, y el sábado, ¿qué vas a estar presentando? Calculo el disco, pero con la formación de ellos dos también. Formación de ellos dos, pero voy a hacer tangos de mis otros dos discos, como haciendo recuperando un poco toda la carrera o este recorrido que tengo, y sobre todo haciendo algunos tangos de este nuevo disco. Sí. Walter Romero canta a Manuel Romero. Somos Otros, ahí aparece en la tapa del disco, que además tiene una particularidad. Es un disco que tiene un formato apaisado, sí, digámoslo así, ¿no? Sí, rectangular, apaisado, como una especie de álbum fotográfico, yo podría decir. Bueno, puede andar por ahí. En verdad fue pensado tipo pantalla de cine. Claro, en homenaje a Romero. Y sí, tiene una forma así particular. Bajábamos ahí por la escalera frente a la Biblioteca Nacional y encontramos esto, Somos Otros. Y dije, bueno, ahí está el nombre, ya está, la encontramos, Romero, hay otros Romeros. Y no soy yo solo, sino que hay muchos otros, incluido Manuel Romero. Pensando en el formato, parecería como una tapa de DVD, uh-huh, pero con el lomo del disco, justamente en la parte más cortita. Exacto. De manera que uno justamente lo abre como si fuera un álbum de fotos. Ahora, sí, hay además un gran trabajo en el disco de las fotos. ¿Con quién sacaste las fotos? Mira, las fotos son de Karina Di Pasquale, y la verdad que les agradezco que lo podamos nombrar. Es un estudio, Julián Ribeiro y Alejandro Crudele, que me hacen los trabajos de los tres discos míos. Y la verdad que yo le doy mucha bola a esto, tanto, te digo, como la música o al tema del repertorio. Esto llevó como 2 años, sacamos fotos, hicimos investigaciones. De cada tema hay algunos rescates, ¿viste? Bibliográficos. Sí. Esto, ¿por qué llegas a tener estos rescates? Pienso, tomás libros como el primer diccionario gardeliano, hablábamos de Polvorín, que hay palabras de Gobelo y demás. Sí. Bueno, porque hago una investigación previa de los tangos y fui a la Academia Argentina del Lunfardo, Porteña del Lunfardo, fui a la Academia del Tango, voy a la Biblioteca Nacional. Busco, encuentro, encontré cosas, algunas citas en diarios, críticas, en fechas directamente de los estrenos de los tangos de Romero, exacto. Y me parece que le pone un marco a la cosa, si, para que no sea un mero ni revival, ni revisionismo, sí, ni homenaje. Una cosa que lo trae acá, pero donde hay un sostén, digamos, de investigación. A mí me gusta. ¿Te gusta así siempre? Sí, ligar tango y literatura, que es lo mío, digamos. Yo, claro, no, me parece que mi singularidad, si la tengo, es esa, que yo ligo el tango y la literatura, y lo que hago es llevar la palabra adelante, pero con estas historias. Así que para mí tenía esta justificación el disco. Hablabas de, bueno, simplemente ahí lo dejaste, pero de revisionismo, de esas cosas. ¿En qué estado crees que está el tango? ¿O en qué etapa, pienso, no? Y yo estoy un poco, qué sé yo, medio contramano en esto. Viste que estamos todos con los tangos nuevos. Yo tengo... Sí, pregunto en términos generales. Y no sé, yo siento que ahora estoy medio crítico con el tema de nosotros los cantantes. Estamos un poco más desolada. La situación es un poco más desolada, me parece, que los bailarines. ¿En qué sentido? Porque el tango instrumental está como más armado. De repente nos quedamos un poco solos los cantantes. ¿Pero en qué escenario? En que hay que remarla como mucho solo, y de repente ahora están funcionando más los colectivos tangueros estéticos. Claro. Juntos, y tenemos que engancharnos en eso, pero bueno, me parece que está cambiando el territorio. Es un territorio que es un tembladeral que va mutando, y lo que nosotros pensábamos como cantantes solistas hace 2 años ya ahora no existe más. Me parece eso de ir y autoprogramarte y buscar un lugar y presentar. Me parece que ahora hay una cosa más de colectivo estético que cambia por ahí, con nuevas estéticas, con nuevas poéticas. Por eso digo que estoy viendo para dónde voy a rumbear. Pero creo que la situación de los cantantes, me parece en serio que, no sé, el último festival de tango, con esto que se le ha dado de importancia al tango instrumental, que me encanta, ¿no es cierto? Pero me parece que el cantante está como, debería tener más otro lugar dentro de la, del estatuto tanguero. ¿Qué escenario verías como ideal? Vería, bueno, ahora ojalá que la ley nos proteja un poco más y podamos tener, grabar y difundir y movernos sin que tener que remarla tanto solos. Seguro. Pero pareciera que el tango y la palabra, con el tango hay como, viste, hasta ustedes alguna vez lo plantearon en algunas notas, ¿no? Uh-huh. De que, por ejemplo, había ciclos que no invitaban a cantantes, por ejemplo, o ciclos de tango instrumental, de gente amiga y de queridos colegas, por favor. Pero digo, no sé si nos falta articularnos también a nosotros como cantantes en eso, o buscar un colectivo de cantantes que nos una, pero ahí me parece que algo está funcionando. No, pienso en hipótesis sobre eso que decís, ¿no? Que no. A ver, me cuesta decirlo, pero ¿cómo funciona la palabra en el tango? ¿Cómo funcionaba la palabra en el tango antes? Sí. ¿Y cómo funciona hoy la palabra? Pienso en el sentido estrictamente poético. De la palabra, ¿no? A mí me parece ¿cómo se asimila hoy un tango y cómo se asimilaba quizás en su plena década de oro? Yo realmente te digo, valoro muchísimo los que están haciendo tangos nuevos, porque no es fácil, es jodido, es muy difícil llevar esa palabra nueva, el público hay que ver si va o perdés público porque cantás tango nuevo o ganás un público. Es todo un debate que se está dando en estos momentos, un debate sobre las poéticas, ¿no? Uh-huh. Me parece que es un problema sobre las poéticas del tango. ¿Y qué análisis haces al respecto? A mí me gusta, a mí hay puntas que me interesan mucho, la de Tape, la de Lucio, la de Tape Rubín, sí, la de Lucio Arce, la de Lucio me gusta muchísimo y me parece que bueno, ahí hay una punta, así que veremos. ¿Vos en algún momento vas a escribir? Porque justamente literatura y tango es lo mío, decís. Fácil, ¿no? Relacionarlo y decirle, vamos viejo, empieza a escribir, pero... Soy medio crítico, soy demasiado crítico. No sé, pero hay cosas escritas. Sí, hay cosas escritas por deformación profesional. Ahora le tengo que llevar unos papeles míos a Diego Cuitco, me lo está pidiendo encarecidamente. Ah, bueno. Pero no el monotributo, sino... La factura de la fe. No. Pero a lo mejor, ¿quién te dice? No sé, soy medio crítico y igual creo que las cosas tienen que surgir solas. Yo, digamos, en eso lo digo. Claro, pero ¿te surge? Sí, me surge, pero a veces me siento, viste, de la cosa medio forzada o soy muy crítico. Pero no, me voy a largar. Bueno, de todas maneras, en los tres discos que has sacado no hay letras tuyas. No hay letras mías. No hay letras mías, pero va a ver, puede aparecer próximamente. Lo digo como está bárbaro. Que sea así, digamos, no necesariamente uno tiene que sacar tangos propios, porque así sea, digo. No, pero digo que también dentro de ese campo del cantante, si yo me pienso como un cantante, digamos, tradicional, que hace tangos viejos, entre comillas, también es como más difícil el lugar, es más complejo, parece que más fácil, no, también es difícil, porque realmente la movida a lo mejor viene por otro lado y vos no estás donde está la movida, y eso es como un problema. Aunque yo pienso que hay como un acervo que hay que revolver más, hay que buscar. Nosotros creemos que todo el público conoce los tangos viejos y no necesariamente. De hecho, a mí, la ignorancia, ¿no? O sea, viendo la nomenclatura del disco, viendo la lista de temas de Romero, dije, pero este también es de Romero. Te va pasando eso, o sea, hay un mundo de Manuel Romero dando vueltas que en realidad son tangos clásicos que uno, viste, a veces no se pregunta de quién es. Lo conocés. Sí, no sé si es el primer disco de una integral de Romero, que no es la integral porque tiene muchos otros tangos, ¿no? Y dejé muchos que había grabado afuera. Pero sí, me parece que justamente el gesto que pretende este disco es eso, un poco ponerlos todos juntos para ver, bueno, este tipo hizo esto. ¿Tiene familia Romero? O sea, busqué datos, pero no, lamentablemente es muy difícil. Muy difícil, somos muchos los Romeros, somos otros. Me encuentro un Romero en cada lado y tengo homónimos aparte, ¿viste? Que hay un cumpleaños. Sí, un cuartetero, creo. Un cuartetero de Córdoba, canta muy bien, se llama como yo, así que estamos ahí. Bueno, el próximo disco temático, Walter Romero. Cumbia. El segundo, Walter Romero, los Walter Romero. Los guaguancó, tal cual. No, canta muy bien, así que mi homónimo es un orgullo. Bueno, vamos a escuchar una nueva interpretación de este disco que se llama Somos Otros. Walter Romero canta a Manuel Romero, en este caso Polvorín de Martínez y Romero, un tango dedicado con amor a un caballo. Parejero de mi vida, lindo zaino de ojos vivos, me salvaste de la ruina y te estoy agradecido, polvorín, mi noble pingo tan querido. Tu recuerdo irá conmigo a través de mi existencia. Para mí sos un amigo y en la vuelta de mi vida, polvorín, te llevaré en mi corazón. Pingo, maravilla de guapesa, de bravura y ligereza. Pingo, que tendido en movimiento va dejando atrás el viento. Pingo, yo que celo hasta la brisa que acaricia mi querida, le he pedido que te bese con amor. Sangre de campeones corre ardiente por tu pecho y a tu entrada en el derecho no hay corcel que te resista, polvorín, el triunfador, rey de la pista. Tu coraje, pingo amado, librado de la muerte, y por eso le he mandado a mi madre un pedacito de tu crin, mi noble crack, mi polvorín. Pingo, maravilla de guapesa, de bravura y ligereza. Que celo hasta la brisa que acaricia mi querida, le he pedido que te bese con amor. Parejero, lindo zaino, amigo, Walter Romero interpretaba aquí en Fractura Expuesta, de su disco Somos Otros, Polvorín, de Martínez y Romero. Se presentará Somos Otros, el nuevo álbum de Walter Romero, en la Botica del Ángel, en Luis Sáenz Peña 541, a las 21 horas, 50 pesos la entrada. ¿Cómo viene? ¿Hay posibilidades todavía de acceder o ya estamos? Estamos muy bien, te digo. Hoy vi ahí uno. Toco madera, pero... Epa. Yo había visto ahí, por eso, justamente, en las redes sociales, un mangueo que recibió Walter para la entrada. Y, soborno para poder entrar. Habilita, y y bueno, la respuesta de mirá que está difícil. Está duro la cosa. Vamos bien. Toco madera, no quiero decirlo, pero vamos muy bien. ¿Dónde es concretamente el concierto en la Botica del Ángel? Bueno, ¿no es entre todos los artefactos que tenía? Hablemos después de la Botica. Ahora hablamos de la Botica. Pensala. Dale. Fractura Expuesta, Radio Tango. Comienzo de espacio publicitario. Agua. En AISA creemos que podemos cambiar algo. Por eso te pedimos que al lavar el auto o la vereda, no dejes correr el agua. Usa un balde. Por pequeña que sea, tu acción vale. Agua. No, agua.

Está todo como muy concentrado, está todo como muy pegado. Sí. Y muchos ángeles, hay de todo, hay dibujos, hay qué sé yo. El estreno de objetos de cuando cantaron por primera vez algunos tangos. Sí, está, nosotros, yo no voy a, no piso la botica hace mucho, pero vos sí estás de pisar la botica. Sí, con Mirta Legrand, Vergara Leuma, Che Guevara, entre otros, claro, por supuesto, por ¿y supuesto. Bailabas? Tiene ese color azul, sí, es una especie color de, azul, de opaco. Sí. Parece que era un templo ahí, no sé, de que él lo compró y lo transformó en esa suerte de lugar. Para mí es un imaginario. ¿Ahora total. Lo tiene el Estado? Ahora no, pertenece a la Universidad de Salvador. Ah, la Universidad de Salvador. Sí, la Universidad de Salvador lo regentea y... ¿No lo vendieron o sí? Porque hubo ahí, ¿se sabe algo? Mira, de, la verdad que ¿de quién es ahora? Desconozco. Los que lo manejan ahora es la Universidad de Salvador y ellos también, por parte de la literatura, me ofrecieron el lugar y claro. Me pareció que era el lugar para esto de Romero. Y se están generando ciclos de música también ahí en la botica. Sábado, 1 de diciembre, sábado, este sábado, a las 9 de la noche, a las 21 horas, en la botica del Ángel, se presenta Walter Romero, en este caso... tocando y cantando los temas de Somos Otros, el tercer disco de Walter de reciente edición. La Botica del Ángel queda en Luisa Espeña 541, aquí en Capital Federal. Dije, ¿no? 9 de la noche. Sí. 9 de la noche puntual. 9 de la noche puntual. Me han pedido. Muy bien. Entonces, acercarse en ese horario. www.romerocanta.com, ahí pueden acceder y ver además también imágenes y ampliar un poco más de información acerca de este cantante e intérprete. romerocanta.bandcamp.com para escuchar. Para escuchar y también para bajarse, el que quiera, se puede comprar el disco. Muy bien. Se puede comprar el disco en... Descarga. Bandcamp. En descarga, exactamente. No tiene este, no tiene la cosa gráfica del disco concreto y físico, pero el que quiere pero tenerlo tiene. Lo puede bajar ahí y también lo puede escuchar. Bueno, entonces, queda esta presentación por el momento, Walter. Queda esta presentación, vengo muy movido. Estuve en Mendoza, estuve ahora en el Festival de Tango de la Boca, estuve en el Complejo Histórico Santa Felicitas. Sí, tengo una cosa el 11 de diciembre para el Día Nacional del Tango. Bien. Y después ya me libero. Arranco el nuevo vacaciones año. Y arranca el nuevo año, pero el febrero tengo una fecha en el Faro. Voy al Faro a fines de febrero y sigo presentando. Para el cumpleaños de Cucusa. Para el cumpleaños de Cucusa, exactamente. Bueno, Walter, muchísimas gracias por visitarnos, por traernos. Bueno, tu música, tu canto. Gracias que, a y mucha suerte con el disco, además. Por favor, gracias a ustedes. Walter Romero pasó aquí en Fractura Expuesta. Hasta las 23. Recuerda que no vives solo en el mundo. Fractura Expuesta Radio Tango. Sin receta médica. Repasamos noticias e invitaciones del mundo del tango. Particularmente este nos toca de cerca para mañana, es una invitación formal que les hacemos a ustedes, queridos oyentes. Qué lindo que me salió, Sí, sobre todo porque sonó de anuncio, sonó de anuncio y por lo tanto, bueno, tono de anuncio. Se me cruzó en un momento la locuteril ahí. Queridos oyentes y oyentas de este envío. Diálogos sobre historia social y política del tango argentino, principio y actualidad es el nombre de la charla. Gustavo Varela, el autor de Mal de Tango, filósofo, y también de Tango, una pasión ilustrada, sus dos libros, referidos al tango, docente de la UBA, de Flaxo, en Flaxo da una cátedra de tango, es un genio, así nomás te lo digo, es un genio, o sea, es uno de los pensadores del tango de la actualidad que vos te sentás y te pasa una aplanadora y decís, ahora entendí, así de sencillo, parece mucho... A alguno le parecerá poco, la verdad, no se lo pierdan. Después estamos nosotros, Germán Marcos, Maximiliano Senkiu. Después de Varela. Hablando con Varela, nosotros le vamos a ir sacando ahí alguna información que tenemos sobre él. Bueno, personal. Vamos a hablar sobre historia social y política del tango argentino. Va a ser a las 19 horas, mañana, en el Sanata Bar, en Sarmiento y Sánchez de Bustamante, lógicamente gratis. Ideal para pedir una cerveza bien fría al que le gusta la cerveza y se clava una conversación a fondo sobre la historia social y se van a sorprender sobre todo por algunos sucesos políticos que cambiaron el rumbo del tango. Bien. Quédense con eso y mañana nos vemos. Quienes también, además de Walter Romero, presentan discos son los habitués. En este caso, el material se llama Las Patas en las Fuentes. Y va a ser una presentación por partida doble, porque lo van a hacer mañana, primero en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti. Y después, esto va a ser a las 9 de la noche, presentan el disco ahí los habitués. Este grupo de tango y murga. A las 9 de la noche en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, ahí en Avenida Libertador 8151 en Núñez, con entrada libre y gratuita. Y después, a la medianoche, van a estar haciendo lo mismo, el mismo día, el viernes, mañana viernes, en el Café Vinilo, con diferentes invitados que van a tener. El Café Vinilo queda en Gorriti 3780. Así que los habitué presentan su disco Las Patas en la Fuente por partida doble. Nos escribe Tomás a través del Twitter, Fractura Tango, @FracturaTango, manda felicitaciones y nos está escuchando volviendo en el bondi, así que su nombre con rayecito. Claro, ¿no? Porque, con AM. O con un celular con que sintoniza. No creo, existen sí, celulares claro. Con yo tengo amplitud uno, papá. Modulada. No, pero por internet sí. Ah, claro, tiene razón. El 3G, papá. Tiene razón. Llegó el futuro, llegó claro. El futuro y a nosotros nos pasó por encima. Bien, lo último, Festival de Tango de Almagro. Seguimos encadenando festivales de noviembre a diciembre, repleto todos los fines de semana, hay una movida. En este caso le toca al barrio de Almagro. Y repaso rápidamente lo que hay para mañana a las 21:30 en el Almagro Tango Club. Se presenta el dúo Daniel Vinelli, Poli Ferman y también Quasimodo Trío, Medrano 688, y a las 24 horas, a la medianoche, pueden hacer un triplete básicamente. Arrancan a las 19 horas con Gustavo Varela y Fractura Expuesta hablando sobre historia social y política, y se quedan hasta la medianoche, que arrancará Julián Hermida Quinteto y el Quinteto Tanguísimo en el Sanatabar en Sarmiento y Sánchez de Bustamante. Es la tercera edición del Festival de Tango de Almagro, arrancó el martes y se va a extender hasta este domingo. Son más de 25 conciertos, además también habrá la presentación de nuevos espacios tangueros, entre ellos se incluye el Almagro Tango Club, habrá clases de bailes también, clases maestras de instrumentos, y el cierre se va a realizar el domingo 2 de diciembre en la Plaza Almagro. Ahí van a estar tocando Ariel Ardit, la orquesta típica de Ariel Ardit, Violent Tango y la orquesta típica Conciertos Atorrantes, junto a cantores invitados como Guillermo Fernández, Cucuza Castielo, Limón García, Osvaldo Peredo, Alicia Viñola y el Negro Falótico. Lo último, repaso, invitación, el tango será popular o no será nada, cierra su ciclo anual en el Parque Rivadavia este sábado 1 de diciembre a las 16 horas gratis en el Parque Rivadavia con el concierto de Rascazuelos. A las 4 de la tarde, Rascazuelos en el Parque Rivadavia, el tango será popular o no será nada. Los clásicos tangos del rock. Hoy vamos a escuchar a Palo Pandolfo. Ese pibe que grabó con la orquesta típica Fernández Fierro. Exactamente, entre otros, pero también los Fernández Fierro, porque Pablo Gignoli grabó en el disco que vamos a escuchar. Nosotros contamos la historia del tango, de manera que nos importa que este señor haya grabado alguna vez con la Fernández Fierro. Después que Alfredo Rosso te la cuenta así. Guitarrista, cantor, Palo Pandolfo. En este caso nos toca Ritual Criollo, como les decía, un disco del año 2008. Un material que en donde Pandolfo transita por varios géneros. Bueno, hay cumbia, hay tango, hay cuarteto, hay rock. Y entre todos esos temas que tiene Ritual Criollo, son 15 tracks los que tiene este disco de Palo Pandolfo, encontramos un clásico tango del rock. En este caso, uno que dice Soledad. Un, dos, tres. La soledad de la calle corriente, no sabe quién es el vecino de enfrente. Y la soledad viaja en un colectivo, yo bajo en el 11 y vos hasta Retiro. Y la soledad que hoy muerde un choripán o vende una cámara de afano legal. Y la soledad que aprieta los trenes, o en auto importado aprieta los dientes. Y la soledad del sexo y del vino, del pan. perro tirado o el perro encaminado. Y la soledad, si la soledad te la doy, dámela. A la soledad la elevo, la duermo. La soledad del sexo y del vino, del perro tirado o el perro en camino. Y la soledad, si la soledad te la doy, dámela. A la soledad, y la soledad, si la soledad te la doy, dámela. A tu soledad la elevo, la duermo. La soledad, la edad del sol, la edad de Dios, de un diablo, de un ángel, tan solo mi amor. Fractura expuesta, Radio Tango. Más que un programa de culto, un programa sagrado. Está cerrando su persiana. Este programa que es música en radio, ¿no? Por eso estábamos escuchando la cortina. Y con el jogging puesto, ¿no? El Che Guevara. El jogging. Facundo Aranda. El jogging. Guillermo Puerto. Ahora, el jogging y la música, ¿en qué momento? El jogging tiene música. No, justamente. El jogging mata a la línea del sonido. Sí. Y eso, bueno, en realidad lo que hace es que el mismo cuerpo sea el que absorbe el sonido y no el jogging. Mire, tiene un efecto acústico. El cuerpo o sí, el jogging. El jogging, no el cuerpo. Jogging. El cuerpo absorbe, el jogging contiene. Bueno. Disquisiciones acerca de prendas que vamos a poder, usted va a poder disfrutar el próximo jueves aquí en AM530, La Voz de las Madres. Nos despedimos, los dejamos, por supuesto, con la programación de la emisora. Será entonces hasta la semana que viene. Sí, nosotros nos vamos, como siempre, a generar, claro, al bar El Refuerzo, ahí en Chacabuco 872, a la Mesa del Prejuicio, donde continúa Fractura Expuesta, pero sin micrófonos que ustedes puedan escuchar lo que nosotros hablamos, y donde nosotros generamos una mística que nos hizo ganar un premio. Chau, buenas noches.